El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Cristina Branco, destacada cantante portuguesa nacida en Almeirim, Ribatejo, Portugal. Su carrera musical comenzó con un interés por el jazz y diversas formas de música portuguesa, pero se inclinó hacia el fado tras descubrir la obra de Amália Rodrigues, influenciada por su abuelo. Con una carrera de casi 30 años y 20 álbumes a su nombre, su música, que tiene sus raíces en la tradición, se enriquece con influencias del jazz y la literatura, lo que le otorga un carácter universal y un encanto sublime. A través de su obra ha promovido y defendido la música, el idioma y los autores portugueses, dando voz a diversas generaciones de escritores. Ha estudiado los poemas que inspiran las letras del fado y actualmente sigue desarrollando su repertorio, colaborando con Custodio Castelo en la guitarra y como compositora. Su música, aunque profundamente arraigada en la tradición del fado, presenta un enfoque moderno. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos, incluyendo el premio al Mejor Disco de 2016 por la Sociedad Portuguesa de Autores en 2017 por su álbum Menina. En 2019 fue galardonada con el Premio de Música Portuguesa Carlos Paredes en reconocimiento a su contribución artística. Cristina Branco cuenta con una extensa discografía que incluye álbumes como Cristina Branco en Holanda, de 1997, Murmurios, en 1998, Postscriptum, en 1999, Corpo Iluminado, del 2001, Census, del 2003, Ulises, del 2005, Fado Tango, del 2011, Menina, del 2016, Branco, del 2018, Eva, del 2020, Amonas Numatar de Doutono, del 2022 y Mae, del 2023, y el reciente disco que hoy les voy a presentar, llamado Mulheres de Abril, de este 2025. Mulheres de Abril es un homenaje vibrante a José Afonso, un símbolo de la Revolución de los Claveles de 1974, enfocándose en las mujeres que él cantó y sus historias íntimas, reflejando la visión progresista del compositor sobre el papel de la mujer en una sociedad en transformación y coincidiendo con el cincuentenario de la revolución que derrocó la dictadura de Salazar. Cristina Branco destaca la presencia simbólica de las mujeres en la obra de Afonso, enfatizando su soledad y el silencio que las rodea, en colaboración con el arreglista y pianista Ricardo Díaz, ha recreado y creado retratos íntimos de las mujeres de abril. Escucharemos a Cristina Branco desde su disco Mulheres de Abril, del 2025, el tema Verdad y Mentira. Ay, menino, te ensinaram mentiras que a morte leva, mentiras que a morte leva. Para outra morte bem longe de pensares que outra contrária com a tua se aglomera. Neste livro de concórdia só tem guarida infinito, só tem guarida infinito. Por Giordano Bruno amado, como se fora seu filho, como se fora seu filho. Acima da besta fera que na fogueira lançava, aquela verdade brilha. A morte diziam os que não adivinhavam que era verdade a mentira. Thank you. se acomoda e paciente requebra, e paciente requebra. Enquanto gritas à toa, a tua verdade cega, a tua verdade cega. Contas areias da praia, o grande mago do mundo, o grande mago do mundo. Só não mente que não sente que o mistério não tem fundo, que o mistério não tem fundo. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en 1975, el músico uruguayo Rubén Rada lanzó su tercer álbum titulado Radeces, acompañado por un destacado grupo de músicos, incluyendo a Marcos Spiro, Roberto Giordano, Santiago Meijenda, Jorge Trasante y Julio Frade, quien también dirigió y arregló el disco. Este álbum incluye clásicos como Malísimo, Ayer te vi y La Rada, que se ha vuelto emblemático en la carrera de Rubén y ha sido versionado por mucha gente. Rada, quien había residido en Buenos Aires entre 1973 y 1975, regresó a Uruguay con solo un disco solista publicado. La grabación de Radeces se realizó entre junio y septiembre de 1975, y aunque se lanzó un sencillo anticipado en septiembre, el álbum no tuvo una presentación formal, debido a que Rada se trasladó nuevamente a Buenos Aires para trabajar en otro proyecto. La grabación fue criticada por su rapidez, lo que lo afectó, y además fue la calidad de sonido, que bajó mucho. Aunque algunos temas lograron resonar en el público, como Malísimo, que fue versionada por Herb Alpert. A pesar de las dificultades, el álbum es considerado una joya de la música uruguaya, destacando por su fusión de géneros como jazz, psicodelia, soul, rock y candombe. En 2025 se conmemoran los 50 años de Radeces, con programas de radio y artículos que analizan su impacto en la música del Río de la Plata. Rubén Rada, un ícono de la música popular uruguaya de 82 años, continúa siendo una figura activa en la escena musical. Escucharemos a Rubén Rada desde su disco Radeces de 1975, su tema emblemático Malísimo. Puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más. Tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar. Puedes dar a luz o matar si quieres. Vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal. Cuando tengas todo el mundo ya en tus manos y tu cuerpo salte de felicidad, yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar.